Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, siento que te desconozco, siento que me dices que te da igual, te da igual. Compromisos y virtudes, compromisos y virtudes, mi corazón. Y me lastima ver que intentas escapar. Lo que un día en el alma los unía ya no está, aunque está. Es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Promesas que me están matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. Intentas escapar. No me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.